RCDMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. ¿Qué tal, reseteros? Ya es miércoles, ya estamos en el lounge, en el número 135. Bienvenidos a esta emisión muy bonita, por cierto. Espero que esté muy bonita. Por ahí tengo una canción de castigo, no entiendo el castigo, pero bueno. Muchachos, bienvenidos a su programa de siempre, el miércoles. A este bonito lounge que siempre se esmera en traerles buenos programas, buena temática. Y yo creo que hoy tenemos un tema random muy interesante, que está muy de moda con las noticias que surgieron esta semana. Y me gustaría comenzar a saludar a la gente que me está acompañando esta noche. Voy a comenzar con Trapsam, para que nos diga qué ha estado jugando y pues nada, que nos diga qué hace el día de hoy, aparte de estar aquí en el lounge. Ah, pues qué tal, buenas noches, como siempre, aquí a la gente del lanchecito. Pues, ¿qué he estado jugando? Pues he estado ahí rolándome entre el Dynasty Warriors Gundam y el Hero Warriors, ahí como que, por un lado como que queriendo sacar algunos puntos de comparación, por otro lado pues obviamente revisando el juego que pues ya saca el release hace algunas semanas, el review, y pues de todas maneras yo creo que aún le puedo exprimir mucho a los dos juegos. Digo, el Gundam me lo prestaron en julio para jugarlo, y la verdad es de que todavía no le he sacado todos los trofeos. La verdad es de que es un juego bastante, es muy simple, pero se está volviendo muy adictivo, y eso me preocupa. Pues muchas gracias, Traps. Eso quiere decir que no debemos de prestarte ningún juego, porque llevan 4 meses y todavía no lo regresas, así que atentos ahí, muchachos, cuando Traps nos pide un juego. También tengo en mi pantalla al señor Ice Player. Ice, ¿me puede decir qué ha estado jugando esta semana? Pues nada, muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, aquí otra vez en nuestro lonchecito. Con muchísimo gusto, Paquito, te puedo decir que hemos estado jugando un poquito de Drive Club, de Forza Horizon 2, y también un poquito de Sticks. Por ahí tenemos pendientes unas reseñas de estos dos juegos, entonces próximamente estarán ahí en nuestro sitio, y pues nada más. Así sencillito, muchacho. Excelente, ¿no has tenido la oportunidad de que Choco te regale cosas esta semana? No, afortunadamente no, por ahí en canal interno me quiere hacer ciberbullying. Choco, no te va a salir el día de hoy, lo siento mucho, güey. Dice que te dio la el stick, dice, de ahí cada quien. También tengo al señor Cross, pero él está en los controles, le agradecemos mucho que venga aquí a hacer las maniobras técnicas de este programa, pues sin ellos no habría programa, sin los productores. También tengo a Choco, el cual también nos va a decir que ha estado jugando, si ha estado escuchando música de ponis o ha estado fantaseando con algún tipo de eso, así que por favor, Choco. Pues un saludo a todas las personas que nos están oyendo en recalentado y los que están en vivo. Ay, sí te di el stick, no te hagas, bien que te gustó. fue código de descarga, pero digital, güey. Pero te gustó, el punto. Placer por descarga. ¿Y qué he jugado? He jugado el juego de Alien, muy recomendado si te gustan los juegos tipo Survival Horror. No soy muy fanático de la franquicia de Alien, pero sí me ha dado mis sustillos y sí me ha causado cierto estrés. Entonces sí, si pueden, sí cómprenlo, porque sí es un excelente juego. Y en mis ratos libres sigo jugando Destiny hasta que se me pudra el cerebro. Excelente, pues qué bueno, gracias por la recomendación. Supongo que alguien que viene de un juego de ponis y después agarrar uno de Alien debe de ser un paso muy complicado en la vida. Entonces, pues muchas gracias por hacerlo, Choco, por nosotros, por tomarte esa atención con todo el staff de Reset y evitarnos jugar Alien Isolation. También tenemos al Marco, Submarco, el cual pues me gustaría que esta noche se hablara un poquito más. Por favor, Marquito, dinos qué estás jugando. Hola, buenas noches, bienvenidos al lonchecito. Pues hemos estado pegándole también un poquito, no tanto como Choco, al Destiny. y otro poquito más al, al The Last of Us. Pero ya aquí hizo la recomendación. El remaster, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Sí, sí. Ya pues, que hizo la recomendación del Alien Pony, pues vamos a buscarlo. Ok, pues muchas gracias, Maquito. Ya que todos están recomendando juegos, creo que es momento de recomendarles que jueguen el de Shinji Mikami, de The Evil Within. Yo creo que es una buena opción para también estar ad hoc al mes del terror. Les voy a recordar nuestras redes sociales, las cuales son muy importantes para que nos puedan seguir y recomendar. Estamos en facebook.com, diagonalreset.tv. También nos pueden encontrar en Twitter como @resetmx. Tenemos nuestro canal de YouTube, YouTube /resetmx. Y lo más importante de todos, que es nuestra página principal. Por favor, vayan y denle clics, muchos clics, por favor, denle muchas visitas. Es www.resetmx.com. Y una vez terminada esta primera sección, voy a saludar a la gente que se encuentra en el chat. Saludos a la gente de Mixler. Desafortunadamente yo no los puedo ver, no tengo esta ventana abierta o un lugar donde yo los pueda checar. Pero pues saludos a la gente que nos está escuchando en Mixler, en el recalentado, en la semana, a lo largo de la semana, no sé qué día nos pueden escuchar. Y a la gente del chat, que pues sin ellos también no haríamos programa. Está Futuro Hello, está Isaac458, Mitlan Tecutli, M. Medina y Omar SD. Muchas gracias por venir y acompañarnos esta noche. Esperemos que se nos vayan sumando más personas a lo largo de esta bonita velada. Y Noa Medina, sí te saludé. Y pues vámonos al primer corte musical. Esta canción es una canción muy bonita que escogió Choco para Ice, o no sé si Ice la escogió para él, pero bueno, les va a gustar mucho. Así que Crush, cuando tengas la canción lista, pues adelante. Kann man Herzen fragen? Perfecto, pues ya regresamos a este corte musical seleccionado por Ice Player, el buen Ice, el buen Vic, y vamos a comenzar con las noticias felices del miércoles, que en algún momento fueron relevantes, no sé si son relevantes esta semana, pero son relevantes, así que no importa cuándo usted escuche este programa, las noticias le van a gustar, así que hay algún problema con algún evento que se realizó por parte de Bungie con el nuevo juego estrella, Destiny. Entonces, la persona que me va a explicar esto, pues, es el experto en el tema. Él no tengo armaduras legendarias, Choco, así que Choco. Ese es el señor, jugué 80 horas y no tengo nada legendario, güey. No, ya me dieron algo así. Legendario y casi lloré, así de que gracias. Así un casco, órale. Sí. Un casco que ya no me sirve, pero ya me lo dieron. Pues en el universo de Destiny salió un evento llamado Iron Banner, que afortunadamente ya acabó. En donde se vendía la premisa que ahora sí tus armaduras legendarias que ya no tengo, bueno, que yo no tenía en aquel entonces, podían hacer la diferencia en los juegos multiplayer. Entonces era una gran noticia para los fans de este videojuego, porque pues comúnmente hay un balanceo en el juego multiplayer donde no importa si eres nivel 8 o 20, más o menos tienes las mismas oportunidades de vencer. Entonces por eso se hizo tan llamativo este evento. Ah, pero ¿qué sucedió? Que seguía siendo muy balanceado y a muchos usuarios no les gustó, porque al final de cuentas un nivel 6 sin armaduras legendarias ni cosas exóticas podía vencer a un nivel 26 que ya tenía toda su armadura después de 1000 horas de jugar. Entonces, pues Bungie detectó ese pequeño problema y se fue por la tangente diciendo de que no, es que queríamos algo equitativo y no tan manchado para los de nivel medio. Entonces la gran diferencia que les vendíamos no era tan grande y como que hubo un poco de discrepancia en la información, pero mejoraremos para el próximo evento. Entonces así que como que nos quedamos con un sabor amargo en este evento que nos prometían mucho y al final de cuentas terminó siendo nada, porque realmente la diferencia que se podía un poquito notar era 7 niveles arriba o abajo del nivel que tú tengas. Pero de todas maneras, incluso varios youtubers subieron videos de cómo un nivel 4 vencía un nivel 20. Y también Bungie decía, no, pero es que también depende de la habilidad de cada quien. Entonces así como que, no, pues mejor admite lo que estaba roto tu update, tu evento, al igual que el juego que está roto en muchas cosas. Entonces pues, lástima, hasta que lo arreglen otra vez. A ver cuándo vuelva a sacar este evento y que ya esté más desentón. Triste noticia para los fanáticos de Destiny. Pues sinceramente sí creo que un nivel 6 pueda ganarle a un nivel 26. También es cuestión de habilidad, como dijo Bungie. Digo, es como en jugar Call of Duty, juegas contra un prestigio 70, ya le dio todas las vueltas y tú le ganas, tú le puedes ganar con cualquier tipo de arma, solamente con un cuchillo. Están acribillando y vas con un cuchillo corriendo y lo matas. Ahí lo matas. Ajá, casual, ¿no? Casual. Digo, sí, pero no te venden la idea, bueno, por ejemplo en el Call of Duty no te están vendiendo la idea de que sí va a influir demasiado el cambio. Bueno, pues el hecho es de que es el primer juego de disparos de role-playing game que está haciendo de Bungie, perdón. Así que yo creo que es entendible que están experimentando un poco todavía con su juego y obviamente tendrán que seguir experimentando, ya que pues va a llegar un punto en que la gente se va a poder hacer las mismas misiones, andar patrullando, voy a matar a este, voy a sacar aquello. Entonces pues poco a poco tendrán que ir mejorando la experiencia, ¿no? Pues lo cual también se agradece que se preocupen y digan, bueno, saben que sí tenemos terror, pero pues, trabajamos para mejorar. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con Drive Club en PlayStation 4, ¿no? Que no saben ni para cuándo piensan arreglar ese problema que tienen. Lo están arreglando poco a poco, pero la verdad es que sí está teniendo muchísimos problemas. Creo que está sufriendo del síndrome que tienen los de 2K Sports con todas las sagas de NBA. Ya ves que en el pasado, bueno, en el año pasado cuando lanzaron el 2K14, tuvieron igual una buena de broncas con los servidores y muchas de las interacciones nuevas del juego pues corren con base en los servidores. Entonces el 15 está también sufriendo de esto. Pero pues igual poco a poco se han ido corrigiendo los errores del Drive Club. Por ejemplo, hace 2 días textual no podías ni siquiera postear tiempos en los leaderboards ni nada de eso porque pues, nunca se conectaba al servidor y era súper intermitente. Te conectabas, 2 minutos se desconectaba, te conectabas, se desconectaba y pues sí, tan así están las broncas que ya ves que ni siquiera han podido liberar la versión gratuita para los miembros de PS Plus. Sí, porque les estaban quejando las personas que ya habían comprado su suscripción a PlayStation Plus y todo mal con eso del Drive Club. Pero alguien más que tenga alguna opinión acerca de lo de Destiny. No. Pues no, es que es Bungie. La verdad es que le está quedando grande Destiny a Bungie. No, yo pienso que no. Yo pienso que es normal. La verdad es que yo creo que sí es algo así normal el tener tantos jugadores en línea al mismo tiempo y tienes que estar ahí programando cada día en líneas de código todos los días. Yo creo que se debe ser difícil, no hay que quitarle méritos a Bungie, pero bueno, continuando a los temas, vamos a hablar un poquito de la consola de Microsoft, el Xbox One, con un bundle que acaba de aparecer, para la pues toda la banda que no tenga aún su consola, y Marco nos va a comentar un poco acerca de este maravilloso bundle que va a aparecer. Sí, la noticia tiene algunos días de que se anunció, relativamente el 9 de este mes, pero ya fue entrados en lo que es el evento de videojuegos en Brasil, el BGS, y hicieron el anuncio de lo que es la consola Xbox One, que va a incluir lo que es el juego de Master Chief Collection. Ya previamente nos habían anunciado el de Forza 5 Call of Duty, que va a tener un maravilloso disco duro de 1 tera, y el de Sunset Overdrive, y más reciente este día se anunció la de Assassin's Creed, que también se ve que va a estar un poco buena. Pero pues ya centrándonos en esto, ya Master Chief Collection de Xbox One en su consola va a ser en color blanco, y igual incluye los videojuegos del 1 al 4. Y hace unos días estábamos teniendo una charla en Twitter, me parece que estaba Ice y Marco, donde Marco dice que nunca abrió su edición de colección de Halo 2, entonces por lo tanto nunca pudo probar su juego, y este va a ser el empaque. Sí, que bueno, es que sí está padre que lo tengas de colección, pero qué triste que no hayas podido probarlo en su momento. Probablemente ahora ya lo veas y digas, pues no está tan padre, pero sí tiene momentos muy épicos. Creo que es de los tres, de la primera trilogía, es el más épico de todos, el 2. Su final es lo único malo, pero de ahí en fuera Halo es un gran juego. Y pues ahí está el dato para la gente que no ha podido adquirir un bundle. Sola, apenas se anunció, pero hemos de suponer que en cuanto esté disponible Master Chief Collection, ya también va a aparecer la consola. Es igual, ya casi entrados en época prenavideña, que ya vayan haciendo su ahorrito. Además recuerden que el bundle va, bueno, el juego de Master Chief Collection va a tener la beta para Halo 5, entonces yo creo que ahí va a haber muchas ventas por parte de Microsoft. Igual pudiera tener otras cosas. Sí, la verdad es que últimamente el Xbox está empezando a vender mucho, ya se está colocando un poquito más en el mercado, y la verdad le va a venir muy bien hacer el bundle de Halo, Le va a caer de perlas, y obviamente muchos que se estaban esperando a que lanzaran un bundle así típico Xbox con Halo, pues ahí está, ya tienen su primer bundle, el primer año de vida de la consola. Para todos aquellos que no creían que iban a sacar un Halo en el siguiente año de la consola, pues ahí ya está. Y pues sí va a vender, La verdad es que sí. Sí, Halo es el vendeconsolas de Microsoft, pues son, no, Halo y Gears son los que hacen que la gente compre consolas. En lo particular, pues, no es como que me emocione mucho, porque yo sí los pude jugar en su momento, pero yo creo que es una buena edición para la gente que no los ha podido adquirir. En lo particular me hubiera gustado una edición con, no sé, algún logo de Master Chief o algo así, ¿no? Lo que siempre aplican de cada colección. No dudo que con Halo 5 venga algo parecido, ¿eh? Se están tardando, ¿eh? Se están tardando, porque pues ya, por ejemplo, a mí lo que me motivó a renovar mi Xbox 360 fue la edición de Reach. Entonces, ahorita pues ver este bundle, pues como que dices tú, bueno, volver a jugar los juegos del Master Chief Collection, pues suena chido, pero, híjoles, no sé, como que ver que la consola no tenga algún distintivo aparte, es lo que me hace dudar. Además de que hay otras cosas que me están brincando a los ojos de otras compañías, y bueno. Bueno, además de que está iniciando muy lento esta generación, ¿eh? Realmente está iniciando demasiado lento. Creo que no habíamos tenido nunca tantos juegos cross-gen, y las exclusivas que están sacando nada más son juegos de la generación anterior con gráficos más bonitos. Ahí está Last of Us, aquí tenemos la colección del Master Chief, entonces... Pues, no sé, se está usando un poco lentito. Y mientras tanto, pero, Nintendo, tenemos Smash. Smash, que ya aparece el 21 de noviembre para América. Y que también trae su bundle, pero bueno, no con Wii U, pero pues por lo menos decir el bundle con controles. Dices, casi, si te agarra la tentación y si hasta salivas un poco, ¿no? Dice Pollo Swagger, Cosmo es top 8 en Smash. Órale, ese Cosmo es Jesús, mi mamá que estuviera. Sí, mi mamá que estuviera ahí. Bayonetta Gotti, no creo que sea Gotti. Yo creo que este año... las calificaciones que les dieron. De veras, hablando de este año, ¿alguien ha pensado en algún GOTY para este año? ¡Bayonetta! Ven por seguro que Bayonetta sí iba a ser candidato, ¿eh? Dame un par de semanas y te diré Bayonetta. Yo creo que se lo va a llevar Destiny este año, ¿eh? ¡Híjole! Y si no, Borderlands, por ejemplo, a lo mejor por ahí escondido. Mientras Mario Kart 8 también está. Sí, Mario Kart 8, tiene mucha razón. Aunque quién sabe, le faltaron cosas al Mario Kart 8 como el que le falta uno que otro elemento, pero habrá que esperar. Bueno, pero es un juego de carreras, entonces no hay que meterle tanto ni perdernos tanto dentro del juego. Uh-huh. Entonces, pues ahí está la recomendación para gente que no tiene Xbox. La colección de Master Chief está lista ya para llegar en noviembre, me parece que sale en nuestro país. Entonces ya saben que día que se anuncia en América, sale aquí en México. Eso es algo que me gusta mucho de Microsoft, que sí nos toman en cuenta. Y bueno, también vamos a continuar con las noticias. Choco de nuevo nos va a traer una noticia acerca de una cueva de luz que está, me parece que está embrujada, Choco. Así es. Pero aprovechando que es el mes del terror y que esta era la nota de castigo para Ángel, pues en Destiny, los que ya han disfrutado de este juego saben que hay... que han habido varias cuevas donde podías matar a un sinfín de enemigos y conseguir las armaduras legendarias, cosa que a mí no me sucedió, pero a muchos sí las consiguieron. Entonces, en los parches que ha sacado Bungie para cerrar estas cuevas y que el juego no está tan roto, que sí lo está otra vez, en esta cueva que cerraron tuvieron un pequeño detalle que lo hizo más embrujado. Porque en esa cueva, que ya está cerrada, puedes encontrar una pila de cuerpos, cuerpos muertos de alienígenas. Y al acercarte, puedes hablar un poco, bueno, te sale una interacción con un botón, y al darle clic, los muertos te hablan, te dicen que 1,000,000 de muertes no son suficientes para el personaje que canjea, digamos, los drops que obtienes. Entonces fue un detalle un poquito curioso que tuvo Bungie al estar cerrando las cuevas y darle un poquito de interacción con la comunidad al darle ese detalle embrujado. Entonces tengan cuidado, muchachos, no se acerquen a cuevas que los muertos les pueden hablar. ¿Ya? Un detalle como terrorífico, algo raro por parte de los programadores. De hecho, el mensaje también está como muy loco, ¿no? El mensaje que te dan. 1,000,000 de muertes no son suficientes para el maestro Rahul, lo cual me indica que eso va a ser en un futuro algo importante dentro del juego. ¿Alguna opinión con respecto a este What the Fuck de la semana? Qué miedo, ¿no? ¿No? Qué miedo. Qué miedo, güey. No te espantes, Marquito, es nada más un juego. Y no, también aquí no, dice el pollo, pollo Swag, o no sé, dice pollo Swag sin Swag. Para pinche Goti, pinche Bayonetta 2 es otro pedo comparado con el 1, ¿ok? Pues tiene el sello de Nintendo, entonces supongo que es un gran juego. De hecho, tiene muy buenas calificaciones. Creo que por ahí vi un 7.5, pero pues todos los demás tenían 3, 4, 4, 5, 5, 9, 10, hubo 10, creo que era en Kotaku, ¿no? Tuvo 10. En GameStop tuvo creo que 9, entonces... Don Patrón le dio calificación de 30 sobre 10. Ícaros le dio toda la quincena porque ya se lo ha de haber comprado. Entonces, bueno, pues yo creo que si quieren checar esa anomalía que Choco nos comenta, pues ya saben, prendan su Destiny, su Xbox, su consola favorita, su Play, y vayan y chequenlo. Por otro lado, tenemos una noticia con respecto a... pues un juego de Wii, un juego de Star Wars cancelado, y Ice nos va a dar un poquito más de información al respecto. Pues sí, en primer lugar tengo que agradecer por ahí a Icaros que me dio el alert de esta nota, que efectivamente todos sabemos que Factor 5 había lanzado juegos de Star Wars, de lo que es la franquicia en particular de Rogue Squadron, pues desde el Nintendo 64, entonces pues... Obviamente todo el mundo pensaba que cuando saliera el Wii pues íbamos a tener también un nuevo Rogue Squadron. Bueno, en realidad un Rogue Squadron, pero un juego con la temática. Y para sorpresa de todos nosotros, pues Factor 5 cerró sus puertas, a pesar de que le estaba yendo bien en ventas. Sin embargo, pues como que no le estaba saliendo tan bien el gasto, pues el estudio tuvo que cerrar. Y pues con eso se sumaron todas nuestras esperanzas, ¿no? De que saliera un juego de Star Wars, de Factor 5, para el Wii, con las navecitas de Star Wars. Pues hasta hace unos días salió que pues en realidad Factor 5 sí dejó el juego casi terminado, como que nada más para meterlo a línea de producción y corregirle algunos errores en código. Y pues nos dejaron dos cortos que están por ahí en la red, en donde podemos ver cómo no era nada más ya pilotar las naves y hacer la legendaria corrida sobre la Estrella de la Muerte del episodio 4, sino ya también usar los Wiimotes como sables de luz. Entonces pues se podría poner muy interesante. Por ahí tenemos en uno de los cortos, se los describo así rápidamente, una pequeña malformación genética en una cruza entre Star Wars y C-3PO. Entonces uno se podrá imaginar cómo están las cosas ahí. Pues supongo que podrías dentro del juego intercambiar piezas tipo Lego o algo parecido. Pero la verdad es que se veía muy interesante. Y pues bueno, es una lástima que Factor 5 no haya podido sacar este juego para el Wii. Y por ahí también pues tener o mantener viva la franquicia que muchos fans, ahora que se hizo EA de los derechos por parte de Disney, pues todo mundo esperaba que también se lanzara un Rogue Squadron para las consolas de esta generación. Y pues bueno, nos sorprendieron primero con un Battlefront. Entonces pues bueno, nada más hay que... sería cosa de esperar. Y probablemente también veamos un Knights of the Old Republic. Por ahí Bioware también puso una frase muy inocente, que dijeron pues próximamente podría haber un KOTOR. Entonces próximamente suena a que nos anuncian algo próximamente. Esperemos y cruzamos los dedos para que así sea. Y pues bueno, pues nada más nos queda lamentarnos de que no haya habido un juego de Star Wars para el Wii con la calidad que le ponía Factor 5. Me emocionaría mucho la idea de tener un KOTOR ahí en nueva generación. No soy tan fan de Star Wars, la verdad. Soy mucho más fan de Mass Effect o de otro tipo de ópera espacial, pero KOTOR es un gran juego. El uno de Xbox original es increíble. No, Choco, no es el cotorro, es KOTOR. Por aquí dicen que ya no podrán chocar sus sables láser, el Ice y el Choco. Muchachos, siempre podrán chocar sus láseres, no se preocupen. No, está en el poder de la imaginación. Omar nos dice también que Bayonetta es otro hack and slash japo. Sigo prefiriendo Ninja Gaiden 2. Pues cada quien tiene el gusto, ¿no? Cada quien escoge su gusto. Y bueno, pues ¿Alguien más tiene algún comentario de esta noticia de del juego de Ice, del juego cancelado de Ice? No. Bueno. No. Entonces, vámonos con la última noticia de este ya larguísimo bloque de del primer, segundo bloque ya muy largo. Y vamos a hablar un poquito de Batman, Batman 3, de John Gotham, que al parecer tiene una novedad, la cual nos va a comentar de buen trato. Pues una, es una novedad que yo creo que para los que son fans de los juegos de Lego, ya como que ya estamos empezando a ver como que estos juegos ya están empezando a tomar un extremo muy raro, ¿no? Ustedes saben que Lego Batman 3, de John Gotham, es un juego en donde vamos a ver a Batman y a la Liga de la Justicia enfrentar a Brainiac, quien anda muy interesada en reducir a un tamaño miniatura del planeta Tierra para su colección de ciudades embotelladas, que pues bueno, que es muy conocida de él. De hecho, pues él embotelló una ciudad completa de Krypton, donde salió Supergirl. Y entonces, pues esto pues nos va a permitir pues probar un montón de personajes y variantes. Vamos a ver como unas, yo creo que unas 5 o 6 variantes de Batman, algunas en contenidos descargables, otras en la trama del juego. Pero lo que se anunció el día de ayer que se va, pues no es un, estaba viendo ahorita, no es un DLC precisamente, sino el hecho de que se van a meter estrellas invitadas a este videojuego. Y lo que me llama la atención es de que no son, salvo el caso de Stephen Amell, a quien lo conocemos por la serie de Arrow, interpretando a Flecha Verde, quien va a darle la voz a su propia versión de Flecha Verde y se va a ver similar precisamente al Flecha Verde de Arrow. Lo que me llama la atención es de que van a aparecer un actor y un director que pues probablemente puedan decir, creo que no tienen mucho que ver con esto, ¿no? Uno es el caso de Kevin Smith, a quien conocimos por las quien hizo el guion de la, quien ha hecho guiones de películas, ha hecho cómics, de hecho incluso participó en el guion del fallido proyecto de la película de Superman que iba a dirigir Tim Burton, y que pues en el cine lo conocemos como Silent Bob. Y pues va a aparecer Kevin Smith, pues también ahí haciendo su labor heroica, va a tener sus propias armas y va a pelear y todo el choro, y dices, ¿qué pex? O sea, le vas a poder patear el trasero a Superman con Kevin Smith, ¿qué pex, no? Pero, y por otro lado, lo que yo siento que ya le está quitando, como que ya le están metiendo como que ese toque de la gran aventura Lego al videojuego, es de que las escenas van a ser narradas y vamos a ver la presencia del conductor de televisión Conan O'Brien. Que pues ustedes dirán, bueno, ¿qué capacidad tiene este hombre de superhéroe o algo así? Pues simplemente lo que él va a hacer es pues va a andar narrando las escenas, ahí de pronto va a andar apareciendo en las bases de los superhéroes o de los villanos, haciendo, de pronto hasta haciendo preguntas y entrevistando, y dices, qué pex, ¿no? Y ahí también ya se confirmaron otros personajes que a lo mejor ustedes se van a quedar ahí, como el Green Lantern, que es un personaje que vimos en un episodio del Pato, de Doc Dodgers, en la cual el Pato Lucas pues toma el anillo de Hal Jordan y se vuelve una linterna verde y se vuelve el Green Lantern y se enfrenta a Sinestro utilizando pues el anillo, aunque no sepa ni siquiera decir el invocar el uso del pues ustedes saben, tiene su juramento, y el Pato Lucas pues literalmente le compone otras palabras, ¿no? La verdad es que se está poniendo raro, pero bueno, si ya me dice, había dicho que podía jugar con la Bativaca en Lego Batman 3 Beyond Gotham, ¿por qué no puedo jugar con Kevin Smith, no? No sé qué opinan, no sé si ustedes ahí tengan alguna opinión. Pues como que está muy segmentada para el público norteamericano, ¿no? Digo, tú porque tienes la cultura o algunos de conocer a estos personajes, pero al menos aquí en Latinoamérica no creo que muchos se emocionen al manejar a Conan O'Brien como su personaje, o entonces no, ya... pero Conan O'Brien encajaría perfecto en la comicidad de las franquicias de Lego, o sea, sí. Bueno, yo digo, además es algo poco apreciable, porque realmente dices, bueno, vas a tener a Conan O'Brien, a Kevin Smith, vamos a tener incluso las voces de Adam West, de Stephen Amell, e incluso pues, los actores que han interpretado a Batman, a Superman y el Guasón en los diferentes juegos de Lego, pero no se van a poder apreciar porque va a estar el juego doblado al español. Entonces tienes que configurar tu consola para que puedas escuchar las voces originales, y yo creo que muchos ni siquiera se van a fijar en ese detalle, ¿no? Y además, pues yo siento que ya están como que empezándose a salir demasiado de lo que hemos visto en los dos juegos de Lego, que es cierto, tienen sus tonos cómicos y todo, pero yo creo que desde que abandonaron eso del que tenían en el primer juego, y ya meterle tanto diálogo, como que ya le están matando la gracia a lo que era Lego, ¿no? Ya nos pone Choco en canal interno que va a estar doblado para Latinoamérica por Eugenio Derbez con la voz de burro. ¡Híjole! ¡Eso! ¡Híjole, qué horror! Qué fake son eso. Digo, en lo particular a los A los americanos les encanta, les traba tener invitados y cameos de personajes famosos, ¿no? Eso yo creo que es una buena adición. En lo particular, creo que a pesar de que pusieran la voz de todos los Batman, todos los Superman, aquí no sabríamos quién es quién o qué voz es diferente a la otra. Entonces, yo creo que es como de cierta forma relevante para nuestro país. Yo lo pienso así, no sé ustedes, es mi opinión. Pero pues, yo creo que mientras los juegos sean divertidos, qué importa si ya hablan o no hablan, ya. Mientras el juego te divierta, es lo de menos, ¿no? Obviamente que lo hagan con una buena localización, se agradecería mucho más a que lo hagan así horrible con la española o cosas así. Pero pues veremos qué tal, ¿no? Aparte este juego se ve que va a estar muy bueno, ¿no? Ah, no, sí se ve que va a estar divertido, que es lo que importa en los juegos de Lego, ¿no? Que aquí dices, al diablo la historia, lo que importa es de que tengan buenos chistes y andes destruyendo todo lo que encuentres en el camino. Y que te den logros gratis y bien rápido. Sí. Como pasó con la gran pero aventura Lego. Como que abarca un rango de edades más amplio ya para meterle más diálogos y personajes. Pues no te creas, yo siento que los de Lego sí van para chavitos de 10, 8 años. Hasta nosotros que nos podemos poner a jugar Lego. Bueno, yo sí me divierto jugando algún Lego. De hecho, alguna vez me trabé mucho con el de Indiana Jones, porque soy un gran fan de Indiana Jones, y le saqué los 1000 puntos de ese juego. Sí, yo la verdad pues andaba muy clavado. Yo me quedé muy clavado con los de Star Wars, e incluso con los dos primeros Lego Batman. Con el que no me clavé tanto fue con el Hobbit, ese se me hizo bien raro. Pues ahí está la noticia de Lego Batman con sus novedades. Vámonos ya a terminar esta sección. Ya acabamos las noticias de... ¡Al fin! Vámonos al segundo corte musical. Esta canción es por parte de Choco. La canción es de The Legend of Zelda, de Wind Waker, quiero pensar. Es sí. Fairy Queen Orquesta. Así que vámonos al segundo corte musical de The Legend of Zelda, aquí en el Rested Lounge número 135, y volvemos. Excelente, muy bonita canción por parte de Choco. Les recuerdo el nombre por si alguien no lo pudo escuchar. Es Fairy Queen Orquesta, de The Legend of Zelda de Wind Waker. Un grandioso juego, en siguiente edición HD, pues se ve hermoso además. Por aquí estoy viendo que Omar en el chat está dándole algunas noticias a Futuro Hello acerca de pues que los satanistas... ¿Viste la noticia de los satanistas que daban libros para colgar en las escuelas? ¡Con los satanistas! ¡Toma! Todo convulsionándose en el piso. Es el infarto, Shake. Dije también Futuro Hello, me gustó mucho la canción. Ya puso un chale para ese chat. Y ya llegamos a la bonita reseña de la noche, la cual es con respecto al juego de Nintendo que lanzó hace algunas semanas. Un juego donde es un spin-off de una de sus sagas más grandes, prestada para Tecmo Koei. Y pues la persona que nos va a dar la reseña es el buen Trap. Así que Trap, pues el micrófono es tuyo y danos tu mejor impresión o tu peor impresión acerca de este juego. Bien, bien. Pues Hyrule Warriors es un juego que pues lanzó, como tú comentabas, Tecmo Koei para el Nintendo Wii U, en el cual pues estamos viendo de pronto cómo se mezclan pues el estilo de juego de lo que hemos visto en Dynasty Warriors, estos juegos en donde básicamente llevas a un personaje a golpear a un ejército completo, a patearle el trasero hasta que llega el boss y lo matas. Básicamente esa es la fórmula del juego, muy simple, pero a veces con un cambio de niveles de dificultad que sí te quedas muy muy sorprendido de ver que a veces el juego sí se puede poner bastante interesante. Y con lo que hemos visto pues ahora sí que en el universo de Zelda, ¿no? Como ustedes saben, pues básicamente todos los juegos de Zelda han tenido premisas muy muy paralelas en ver cómo el guerrero, el héroe legendario que pues normal, que bueno, conocemos como Link, se lanza a enfrentar a Ganondorf para poder obtener la Trifuerza y salvar a Zelda, pues a Zelda y al reino de Hyrule de las malvadas garras de Ganondorf o del enemigo en cuestión, ¿no? Y pues básicamente la historia del juego pues lleva una premisa un tanto similar, solamente que aquí el giro es de que la villana principal se llama Sia, quien está obsesionada con estas leyendas sobre Zelda y Link, y cuando conoce al Link de una dimensión en la cual pues no parece todavía tener el interés por salvar a Zelda, se obsesiona tanto con esta idea de que probablemente este no sea el Link indicado. Y pues empieza a generar un odio tan grande hacia Zelda que la consume el odio y genera un gran ejército para enfrentar a este reino de Hyrule, el cual pues obviamente pues vamos a ver, a diferencia de otros juegos de Zelda, aquí no vamos a andar viendo que un hechicero se apodere del reino y todo quede hechizado y tenga que Link explorar todo, sino de que aquí literalmente le mandan un ejército completo y Zelda, Link e Impa, la guardaespaldas de Zelda, tengan que enfrentar a Sia y a sus secuaces en batallas que pues sí se tornan épicamente grandes, y en las cuales pues el modo de juego, como les expliqué, pues no deja de ser lo que hemos visto en los Dynasty Warriors, ¿no? Llegar, golpear, golpear, golpear, avanzar, tomar posiciones clave, vencer enemigos clave y de pronto enfrentar a un jefe y derrotarlo. A veces esto suena bastante simple y no lo niego, porque pues realmente podemos decir que el control del Wii U va a andar sufriendo muchísimo con el tanto taca, taca, taca, taca que van a tener con este juego. Pero va a haber momentos en donde sí van a tener que ser un poco estrategas, de ir administrando las jugadas, los poderes, las pociones que vayan encontrando para irlas consumiendo. Porque sí va a haber momentos en que las estrategias del rival también pueden hacer que si te claves mucho en una zona puedas perder la batalla y tengas que planear muy bien todas las jugadas que vayan saliendo, ¿no? A lo largo del juego vamos a andar encontrando aliados que salen de diversos juegos, como Shake, a quien vimos en Ocarina of Time, Darunia, a quien vimos también, si no me equivoco, en Ocarina of Time, y a Midna, a quien vimos en Twilight Princess. Pero también vamos a ver enemigos emblemáticos de la serie como King Dodongo, Girahim, Sand y hasta el propio Ganondorf. Quien curiosamente es uno de los primeros juegos basados en el universo de Zelda, claro, sin contar los Smash Bros. y otros juegos que envuelven a todos los héroes de los diversos juegos de Nintendo, donde vamos a poder manejar tanto a Zelda como a Ganondorf, lo cual pues se oye chido, porque la verdad es de que Zelda tiene sus propios ataques, ella usa un florete y tiene sus propios ataques especiales, y Ganondorf pues que tiene sus propios niveles en el juego, lo cual pues ahí no es spoiler, porque ya han salido muchísimos trailers sobre esto. También tiene un modo de pelea bastante peculiar y bastante interesante, lo cual pues le genera también un montón de fanservice, ¿no? O sea, de pronto ver a Link atacando con diferentes armas, de que vamos avanzando a través de los mapas y obtener diferentes items que nos permiten ahora sí que poder enfrentar a diversos enemigos o avanzar a otras partes del nivel de una manera más rápida, como es el famoso gancho, utilizar boomerangs, bombas, en fin, todos los ítems que son icónicos de la leyenda de Zelda, ¿no? La historia parece relativamente corta, aunque vamos a ver un giro que de pronto le aumenta bastante, bastante interés al juego. Y vamos a ver escenarios que son emblemáticos de, pues, de los juegos que han sido, yo creo que los más vistosos de la leyenda de Zelda, que son Ocarina of Time, Twilight Princess y Skyward Sword, los cuales, pues bueno, ustedes saben que pues el Ocarina of Time es uno de los juegos más queridos y respetados de Nintendo 64. El Twilight Princess y el Skyward Sword que pegaban muchísimo en el Wii, y que pues de ahí vamos a ver personajes, escenarios, todo bastante bien adaptado, ¿no? Pero esto no significa que sea un juego canónico en la leyenda de Zelda. De hecho, se puede, como comentó Choco, esto es un spin-off. O sea que cualquier cosa, cualquier aberración que pudieran decir, no, esto no puede ser, ¿cómo que Zelda peleando? Pues no, no es canónico. Entonces, no se preocupen por esos detalles. Además, lo que sí le aumenta muchísimo la jugabilidad al juego, si ustedes no están aburridos con la idea de andar golpeando rivales a diestra y siniestra, es el hecho de que tiene un modo llamado Quest, el cual les va a permitir andar explorando niveles pequeños en los cuales ustedes van a tener diversos retos, como vencer monstruos, vencer, por ejemplo, 200 monstruos en menos de 2 minutos, ¿no? O enfrentar diversos bosses con el personaje más débil que tienen en su roster, que pues en este caso pues es la heroína la aliada de Skyward Sword, que tiene un modo de pelear bastante débil, pero imagínense tener que enfrentar a los bosses más difíciles con ese personaje. A eso también son los retos, ¿no? Entonces, estos avances en los calabozos les van a dar permitiendo subir de nivel a sus personajes, obtener nuevas armas e irlas mejorando, y también ir desbloqueando habilidades que ustedes van a ver muy útiles en el juego, como por ejemplo destruir bases más rápido, como andar tener de pronto un power up que les permite tener un golpe más fuerte, o de pronto tener la capacidad de tener pociones para curarse para cuando el nivel se pone bastante difícil, ¿no? Lo cierto es que, bueno, yo creo que a lo mejor el punto débil para muchos de ustedes será quizá el modo de juego. No a todo mundo le gustan los Dynasty Warriors. Yo, por ejemplo, pues me clavé por el fanservice que ha tenido que he notado que tiene este juego de Gundam, que por el juego en sí, que me hace buscar y desbloquear todas las naves y todos los personajes. Acá pasa lo mismo, ¿no? Ustedes ahí van a estar de pronto con el hecho de andar calando a sus personajes favoritos de Zelda en diferentes niveles y ir viendo cómo atacan, cómo hacen sus especiales, cómo de pronto cada quien tiene su forma diferente de usar la magia y hacer ataques devastadores. Por ejemplo, Link pues hace su famoso ataque de círculo, o por ejemplo Impa lanza un soberano golpe con su espada que abre el piso y hace que todos se vayan por un gran hoyo. Entonces, cada uno de los personajes tiene una jugabilidad que de pronto les va a generar interés, por lo menos de calarlos una vez y seguir jugando, ¿no? Lo cierto es de que, pues, si ustedes de todas maneras no les agrada esto, entonces es muy probable que no sea el juego para ustedes. ¿Por qué? Pues bueno, Dynasty Warriors pues se basa básicamente en eso: golpear, avanzar y pues meterle estrategia, ¿no? La inteligencia artificial aquí a veces sí se pone bastante fuerte. Yo creo que hay momentos en donde dices tú, el nivel está bien fácil, pero hay otras veces en donde si no te pones atento a lo que va a hacer la inteligencia artificial, o sea, el rival, de pronto pueden ganarles el nivel en cuestión de minutos y ustedes todavía están felices golpeando rivales del otro lado del mapa, ¿no? Así que tienen que ser muy cautos con todo ese tipo de situaciones. La verdad es de que para hacer un juego en el cual estamos hablando de un desarrollador distinto a lo que hemos visto porque ya sabemos que, por ejemplo, Capcom hizo grandes juegos en el Game Boy Color, pero pues por ejemplo Philips hizo un desastre con la leyenda de Zelda. En el caso de Team Ninja, pues vemos cómo ellos pues toman pues lo que les corresponde del universo de Zelda, lo adaptan, le hacen mejoras gráficas, y mejoras en los diseños a los personajes para darles tonos de fanservice. Por ejemplo, ver a Zelda pues un poco más reveladora en su traje, y pues obviamente siendo una mujer de batalla, pues incluso no le ponen el vestido largo y grandote que le ponen en Ocarina of Time. Aquí vamos a andarla viendo con un toque más guerrero. O por ejemplo ver a Impa o a Sia, que tienen looks pues un tanto sexys y que de pronto dices, wow, no, esto pues sí tienen ese toque como de pues ahora sí se repite la palabra fanservice una y otra vez, ¿no? O de meter elementos de otros juegos de Zelda que no están involucrados, que por ejemplo ver la luna de Majora Mask en un ataque especial, ver el sprite de Link moviéndose en un menú de carga, venciendo a un enemigo básico y obteniendo la trifuerza. Son detalles que de pronto dices, wow, qué padre, se acordaron de la leyenda de Zelda del NES, aunque de pronto sí me hubiera gustado ver algo de Link to the Past o de Wind Waker. Como que sí les faltaron esos detalles, como que sí se alcanza a ver algo de Wind Waker en alguna de las cutscenes, pero fuera de eso nada más. La banda sonora pues son adaptaciones pues un tanto rockeras de diversos temas del juego. Podemos andar escuchando el tema de Zelda pues con un tono así un poco más metalero, más fuerte. E incluso vamos a andar escuchando diferentes tonos, tanto de Ocarina of Time como Skyward Sword. Bastante padres, muy buenas adaptaciones, aunque obviamente ninguno de los temas va a ser se puede decir original del Team Ninja. Básicamente agarraron la música de Koji Kondo y la hicieron de la mejor manera posible, ¿no? El gran problema de este juego, que una vez superado los modos de historia y de búsqueda, ya no hay mucho de dónde agarrar. Realmente, por ejemplo, el multijugador pues es un tanto pobre. Tienes que jugar con dos controles, uno con el gamepad y otro con el Wiimote. Y con el que tiene el Wiimote, por lo menos tiene la oportunidad de ver toda la pantalla para sí solo, mientras con el que tiene el gamepad del Wii U puede ver el juego en su propia pantalla y así no tener que andar diciendo yo voy para allá, no, yo voy para allá, y entonces empieza a ver ese problema de la pantalla dividida y menos espacio, ¿no? También el hecho de andar buscando las famosas esculturas que vimos en Ocarina of Time, que se desbloquean cuando cumples cierta meta y tienes que irlas a buscar y golpearlas para encontrarlas. Y desbloquean y generan y te permite andar coleccionando pedazos de imágenes que pues después podrás ver, son artes. Lo que también pues otro de los puntos interesantes son pues hay bastante DLC para aumentarle aún más el fanservice. Por ejemplo, en la compra del juego ofrecían skins para Zelda y para Link, basados en sus presentaciones en Twilight Princess y en Ocarina of Time. Twilight Princess y Skyward Sword. Y en el Club Nintendo estaban dando skins de Ganondorf. También iba a haber algunos personajes extras en el futuro, pero pues ahora sí que realmente el juego, pues en cuanto a extras, una vez que acaba la historia y la búsqueda, que pues la búsqueda es bastante larga, así que no se preocupen, yo creo que le van a andar empleando unas 25-30 horas de juego a andar sacando por lo menos lo más importante, y yo creo que si se clavan con el juego pueden pasar unas 40-50 horas. Pues vemos un juego que, ya en conclusión, que el Team Ninja realmente hizo un trabajo muy padre. Yo creo que es uno de los mejores Dynasty Warriors que he jugado. Y pues no tanto por el fanservice que implica tener a Zelda, ¿no? Sino porque realmente se ve un trabajo gráfico muy bonito, un trabajo de dirección, una dirección de arte formidable y finalmente un control que a pesar de que pues estamos hablando de andar jugando con el grueso control del Wii U, pues el no es tan incómodo para andar dando botonazo y medio, ¿no? Eso sí, pues tengan mucho cuidado de no destruirlo, porque ya saben que esos controles son medio difíciles de reemplazar, ¿no? Mi calificación a este juego es un 8 muy bien merecido. Yo siento que a lo mejor la falta de originalidad en cuanto al motor de juego es lo que lo mata, pero fuera de eso, es un juego pues formidable para los fans de Dynasty Warriors y yo creo que también para los fans de Zelda. Pues ahí está la reseña de Traps. Yo creo que ya nos resolvió todas las dudas, así que no creo que haya alguna pregunta. Una opción más para la gente del Wii U, para antes, un entremés para antes de que llegue Smash. Así que dice Omar, pregunta para Traps, ¿no puedo usar el otro control del Wii U? Sí, se puede usar el Pro Controller, ¿no? Se puede utilizar el Pro Controller. Y la otra gente juega en el Gamepad. Exactamente. Así ya no tienen que andar dividiendo la pantalla, que esa es una de las cosas más latosas que se puede dar cuando se juega en el Wii. Ahí está la respuesta ya. Bueno, la pregunta ya contestada. Ya les dije, si son fans de Zelda y les gustan los Dynasty Warriors, pues este juego es para ustedes. Si no les gusta el botonazo nada más a lo Wii, pues no se acerquen. La verdad es que no les va a gustar para nada. El hecho de que le metan personajes extras, yo creo que pues no es ningún, ni siquiera un aliciente para volver a acercarte a los mapas. Y bueno, pues ahí está la opción. Si a ustedes les gusta, Traps ya le dé un 8. Chequen la reseña en Reset, que es resetmx.com, para que pues bueno, tengan más información al respecto. Vámonos al tercer corte musical, que ya viene el tema, ahí viene el tema random, y dice Choco que ahí viene la rolotototota. Espero que esté buena, Choco, y que el castigo sea bueno por lo que voy a pasar, la vergüenza que me haces pasar. Vamos al tercer corte musical. El tema que sigue es Marvel y todo lo que está haciendo Marvel con sus películas y sus cómics este año y lo que viene para el cine. Y ya, vámonos al tercer corte musical. Jet Set Radio. Excelente, pues muchas gracias por esta excelente canción que escogí. Muchas gracias, Choco. Tengo un gusto increíble. Me recuerdo el nombre de la canción. Se llama It's a Small World After All. Dura 1:42, lo cual me parece fantástico para poder comenzar el tema random de la noche. Y dice Omar, esto no es el Cinemax para estar hablando de cine, pero no nos importa, es un tema random y podemos hacer lo que queramos en nuestro podcast. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que Marvel Comics está haciendo pues con sus franquicias en el cine, en los cómics, en todo este asunto que a toda la gente nos trae súper, súper prendidos. Yo creo que todo esto comenzó con Iron Man 1, si estoy bien informado, Traps, en el área del cine. Sus cómics también tienen, pues, los Uncanny, tienen los New Avengers, tienen Marvel Now, tienen Superior Spider-Man, que se termina de hacer otra historia con el Doctor Oak. O sea, tienen un buen de cosas Marvel ahorita, pero yo creo que lo que le está dejando más en este momento es el cine. Y a diferencia de su contraparte DC, que DC al parecer hace una película y la hace mal, pero en DC en series está pegando durísimo. Y pues la noticia de esta semana fue que Marvel Comics acaba de anunciar que Robert Downey Jr. se encuentra disponible ya para la tercera parte del Capitán América 3, pues para llevar pues al cine la adaptación cinematográfica de Civil War, pues lo que se pretende. Por ahí viene ya la era de Ultron para el 2015, el 1 de mayo del 2015 creo que es el estreno. Y pues ya, ¿quién quiere hablar de cómics? También este año tenemos la muerte de Wolverine. Así que yo creo que es el evento Marvel del año. Un ser que no puede ser destruido al parecer, pero bueno. El cómic de Wolverine, para que lo sepan, viene dibujado por Steve McNiven. Y la historia es del escritor Charles Soule. Ahí para que lo puedan checar, así que adelante. ¿Quién quiere tomar el micrófono primero? Ahora sí, con orden. ¡Wolverine! Digo, Wolverine ya se ha muerto como 8 veces, casi, pero... Pues y como nota cultural, la voz, las risas grabadas, no, las risas no son grabadas, ¿eh? Sí, es un chico y sí está aquí todavía. ya. ¿Ven? Bueno, pues... pues ahí está. Sí, obviamente ha muerto muchas veces. Según yo, ya lo habían eliminado también en House of M varias veces, pero pues es Wolverine, no debe de morir por su factor de curación. Ice, pues vas. Choco, vas. Sí, efectivamente se ha muerto. Digo, no tengo bien el conteo, pero según yo son como 8 veces entre todas las brechas temporales que ha tenido Marvel y más que nada en X-Men. Pero digamos que la muerte, ya que cuenta la buena muerte que va a tener Wolverine, ya se acerca y me parece que ya va a salir en este mes o en el próximo. Salió hoy. ¿Ah, ya salió hoy? Salió. ¿Qué hago aquí produciendo cuando podía leerlo? Entonces, hoy se muere, no sabemos cómo va a morir porque estamos aquí con ustedes en un bonito podcast. Y sí, es un trabajo de más de 3 meses... hablando de lo que se viene para Wolverine, porque perdió el factor curativo que lo caracterizaba, entonces ya era más mortal que superhéroe, entonces ahora sí que tenía que estar con sus vacunitas para estarse curando. Entonces pues ya posiblemente ya para cuando estén oyendo este podcast ya sabrán cómo ha fallecido Wolverine, que es uno de los eventos que ha salido últimamente. También terminó hace como un mes el evento de Original Sin, que es donde se enteran todos los superhéroes de sus más profundos secretos y hasta de lo que no sabían se enteran gracias al ojo de Watu que fallece, bueno, es asesinado misteriosamente por X personaje que no spoileré. Entonces, ahora sí que que empieza a haber cierta fractura en ciertos equipos como los Avengers o los Cuatro Fantásticos al enterarse de este secreto. Esto es como un preámbulo de lo que hubo en este año. Y lo que está pasando actualmente también es la saga de Axis, que es que pasa que el Red Skull roba lo que es la mente del profesor Javier. Pasa cierto suceso importante en donde se ve involucrado Red Skull y lo que es Magneto, y desatan este personaje llamado Onslaught, que igual y lo pueden ubicar en el juego de, aparece en Marvel vs. Capcom como el jefe final, me parece. Así es. Y entonces ahí es lo que está pasando ahorita en el mundo de los cómics en Marvel, esta saga de Axis, donde en el primer episodio, por así decir, de los 9 que se van a presentar, ya revelan un secreto que tenía Iron Man, Iron Man respecto a Civil War. Entonces, lo que esta saga es interesante porque sí está recapitulando un poco de la información que ha pasado en tanto en Civil War como en el evento de en el crossover de Avengers con X-Men. Entonces, está interesante esta saga. A la par también hay una saga independiente de Spider-Man donde se juntan todos los Spider-Mans para en todos los tiempos y universos para enfrentar un enemigo en común. Y a la par estamos viviendo el futuro en los primeros cómics que están saliendo de una saga que se llama Time Runs Out, en donde el primer cómic que vamos a ver está enfocado en un cómic, digamos, en el ámbito temporal de 8 meses después de ahorita. Entonces estaríamos leyendo como el cómic que va a salir en abril. Entonces está un poco medio bizarro este asunto porque estamos viendo cosas del próximo año. De hecho, ya podemos ver que Thanos se libró de donde estaba preso y ciertas alianzas que pues como que no te cuadran. Obviamente Time Runs Out va, al ser un cómic en el futuro, va a llegar un momento en donde se va a emparejar, que va a ser en abril, que nos vamos a emparejar todos los cómics que van a ir saliendo hasta que llegue al tiempo que se acaba el tiempo de la saga de Time Runs Out y empieza el reboot de lo que sería Secret Wars, que empieza en el 2015 y termina en el 2016, que en ese es el reboot de un evento que sucedió en, creo que en los cómics de los 80s, me parece, no tengo ahí el dato, donde se enfrentan ciertos superhéroes de, ahora sí que de todos los universos Marvel, para obtener un poder grande. Entonces vamos a ver un crossover entre los varios Capitanes América, los varios Iron Man, varios Spider-Man peleando así todos contra todos para adquirir ese poder. Entonces, como se dan cuenta, ya hay como 4 o 5 eventos ahorita en el mundo de los cómics bastante importantes, y que eso da pie a que no nada más es es que Marvel nada más es en películas, o nada más me la paso viendo en el cine, sino que hay cosas muy interesantes en el ámbito de cómics, que si no son muy ácidos, y les hago la invitación que se pongan a leer un poquito, adquieran más cultura y ya pueden ir tal vez un poco más empapados para las próximas películas que van a salir, o ya puede estar criticando las películas de que, oye, ese Spider-Man ya no es el mismo, o ya Iron Man no aplica esa armadura y ya tiene otra, no sé, para comparar. Entonces, esos son los que son los eventos importantes de Marvel, sin contar obviamente todas las series que están saliendo día a día, ¿no? Que complementan estos eventos. Así es. Yo creo que Marvel está haciendo apuestas muy fuertes por el lado de los cómics. Para todos los puristas, si quieren saber de las películas de Marvel, hay que leerse los cómics, chavos. Es la única forma de volverse más experto. Y siempre vayan a ver las películas como una historia alterna más, porque siempre nunca van a quedar contentos. Yo sí voy con esas pocas expectativas. De hecho, las apuestas fuertes que está haciendo ahorita Marvel como ya les habíamos comentado, Superior Spider-Man, donde el protagonista no es Peter Parker, sino el Doctor Octopus. Últimamente la controversia de que a Thor lo vuelvan a volver mujer. También que Falco se volvería el nuevo Capitán América, un Capitán América de color, lo cual hace pues una diferencia totalmente de Steve Rogers, ¿no? Que siempre ha sido el Capitán América por excelencia. Y yo creo que son apuestas buenas, digo, a diferencia de DC con su nuevo reboot de los nuevos 52, que en lo particular creo que solo hay como tres cómics buenos, el de Batman, el de Aquaman creo que sí está siendo bueno, y ya ven que Aquaman nadie lo pela. Y creo que el hecho de tener varios eventos simultáneos preparando crossovers, pues es una gran oportunidad para todos los fans que se vuelvan, para todos los fans de esta generación, ¿no? Que se vayan y se metan al mundo de los cómics con historias como Secret Wars, que es creo que es de Jim Shooter, y ahí pueden checar el origen de Venom. Está también Battle of the Atom, de X-Men Days of the Future Past, y bueno, hay un titipuchal de historias en los cómics, lo cual pues está bien padre. ¿Alguien más que quiera comentar acerca de este tema? Bueno, pues yo la verdad, en cuanto a los cómics, pues sí también he tratado de darle seguimiento, aunque sí, tanto DC como Marvel han estado pues alimentando muchísimo sus historias, y de hecho yo creo que Marvel pues sí es una compañía que le da cambios radicales cada 2 años a sus cómics, para que de pronto, pues por un lado, trate de alimentar el interés de la gente por ver nuevas historias, ¿no? Ya comentaste lo que pasó con Spider-Man, en la que pues Spider-Man de pronto se vuelve Superior Spider-Man con la mente del Doctor Octopus, y de pronto 2 años después ya es otra vez Peter Parker normalito y todo, aunque jalando las consecuencias de todo lo que hizo el Doctor Octopus, ¿no? De que de pronto no confían en él, de que de pronto él pues dice, sí, soy Peter Parker, hasta cuenta chistes malos y todo, pero dicen, no, pues pero ¿qué pasa si te vuelves mal otra vez, ¿no? Porque pues en cierto modo Superior Spider-Man pues era letal, era malo y todo esos puntos, y que de pronto se vea envuelto en una pelea masiva con diferentes Spider-Man, dices, ¡ah, caramba!, ¿no? Me hizo recordar esa saga de Spider-Island que salió hace algunos años, en donde todos los superhéroes tenían los poderes de arañas y se empezaron a volver arañas de verdad, y dices, ¡qué pex con esas tramas!, ¿no? Hay momentos en donde sí, como que los escritores sí se están volviendo un poco locos, y que de pronto ya están haciendo hasta cosas que muchos no pensábamos hace 5 años que iban a ocurrir. Yo creo que cuando anunciaron Civil War, a nadie se le había ocurrido la idea de ver a Iron Man agarrarse a catorrazos con el Capitán América. Yo creo que ahora que anunciaron que Thor iba a ser sustituido por una chica en el papel de Thor, pues no te imaginas que de pronto pudiera ocurrir eso, ¿no? Y que encima de eso todavía vayamos a conservar al personaje que era Thor, y que pues ahora yo creo que se va a llamar Odinson o algo así, ¿no? No sé cómo le vayan a poner ahora que nomás tiene una hacha y que pues no tiene tanto poder. Y pues ese tipo de detalles que han hecho que pues algunos les sigan con interés los cómics y otros digan, ya es demasiado, basta, ¿no? O sea, porque sí hay momentos en los que sí ya te desesperas de ver de que le están metiendo giros y giros y giros a las historias. Y como dijo Choco, ¿no? Ya vamos a tener un reboot de Secret Wars, que antes era pues un grupo de superhéroes selectos de diversos grupos de Marvel agarrándose contra los mejores villanos para ver quién se queda con el poder del Beyonder. Y ahora vamos a andar viendo que el Capitán América actual se enfrenta al clásico, y también se enfrenta a un Capitán América alterno de no sé qué otra historia, y se va a enfrentar, y no dudes que hasta casi salga hasta los videojuegos, ¿no? Yo creo que el único punto positivo que he visto aquí, por ejemplo, con lo de Spider-Verse, es de que va a ser crossover hasta con las caricaturas que están saliendo en Disney Channel. Creo que va a haber 3 episodios dedicados a Spider-Verse en Disney XD, y que curiosamente creo que van a tener vínculo con el cómic, y eso dices tú, wow, eso nunca lo había visto antes, ¿no? Como estaba pasando ahorita con las series y las películas, ¿no? Que Agents of S.H.I.E.L.D. tiene relación con las películas que se están dando en el universo cinemático. Y que la verdad la de Agents of S.H.I.E.L.D. es una serie muy, muy aburrida. La verdad es que no es como que lo que yo esperaba de Marvel en este caso. Les digo que en televisión Marvel no está muy bien. Pero por otro lado, vamos al universo cinematográfico, donde Guardians of the Galaxy fue una gran sorpresa. Y de hecho ya hasta les dieron su propio cómic de nuevo, ¿no? A este nuevo equipo de los Guardians of the Galaxy, uh-huh. Que de hecho son varios, no solamente es este. Así que este nuevo equipo con Groot, que yo creo que es el boom de esta nueva Rocket tiene su propio cómic y de pronto a Star-Lord lo relacionan con Kitty Pryde y dices, wow, eso está chido, ¿no? Se está volviendo bien. Ambos personajes se están volviendo, yo creo que los que tienen los mejores cómics ahorita de los Guardianes de la Galaxia. Dice por ahí Omar, cómics buenos de los nuevos 52, Wonder Woman. Yo le comento que también el de Green Lantern es bueno, el de Batman también es bueno. Siempre son buenos, esos de Batman siempre son buenos. Aquaman también se está poniendo bueno, ¿eh? Sí, Aquaman es muy bueno. No sé si el de Flash, bueno, sí, Flash sea bueno, pero creo que es una buena opción. También aquí dicen, aquí nos están dando unos spoilers, el choco de lo que va a acontecer en los nuevos eventos. Pero les digo, es una gran apuesta por parte de Marvel. Lo que no hace, y digo, vuelvo a lo mismo, la contraparte no está haciendo las cosas como ellos, ¿no? Al hacer su reboot de los nuevos 52, sus películas, que no entiendo por qué metieron a Batman luego en la segunda película de Superman, cuando ya te habían contado la historia de quién es Superman y podían haber explotado eso, ¿no? Uh-huh. No sé, ¿que alguien tiene alguna opinión sobre las películas? Yo pienso que, híjole, Superman tiene un gran problema, ¿no? Es un personaje tan bien definido, que tiene sus valores tan bien aterrizados, que cuando le haces una película, ya no sientes que puedas hacerle una secuela, ¿no? Porque lo más que puedes hacer con Superman, o sea, de realmente afectarlo, pues es ver si lo puedes hacer un poquito malo, o si de pronto le explotas esa debilidad que tiene por Lois Lane, que en el nuevo 52 pues ya ni aplica, porque se supone que ya Superman anda con Wonder Woman. Entonces, pues yo creo que el crossover pues con Batman pues parecía como que ya se veía venir, ¿no? Y suena la ironía de que ahorita que ya va a estar por salir la película y de que hay una epidemia muy fuerte y que Soy Leyenda tenía un cartel de Superman con versus Batman en las marquesinas cuando se dio esta gran epidemia de Soy Leyenda. Entonces yo ya me estoy empezando a preocupar. Pues sería cuestión de checarlo. Choco, ¿alguna otra opinión? Ice, Manuel, Marco. Pues ya la cosa es de que el universo cinemático de DC no termina de cuajar así también como el de Marvel en Disney. La cosa es que no han sabido adaptarle bien las historias, que ya nada más pueden hacer las películas independientes de cada personaje, pero ya juntarlos en una sola les cuesta muchísimo trabajo. De hecho ya se confirmó, se confirmó más películas, ¿no? De Flash, de Aquaman, de Wonder Woman, los de la Liga de la Justicia. Ya también viene el estreno de Flash esta semana, me parece que mañana va a estar su serie ya. En que es en Warner, ¿no? Warner. Y va a ser en cortes comerciales, creo que sea de mañana a las 9 o a las 10 de la noche. Sí. Sí, sin cortes comerciales. Es spin-off de Arrow. Es que esa es la gran diferencia entre los personajes de DC y de Marvel. O sea, realmente los de Marvel, por ejemplo, bueno, en mi opinión muy personal, se me hacen personajes que tienen una mayor profundidad de explorar. En cambio, los de DC siempre se me han hecho muy santurrones. Claro, caso concreto, pues está Superman, o sea, es el típico Boy Scout gringo. Y el único personaje que de DC, que por lo menos sé que destaca muchísimo porque tiene muchas broncas existenciales, podría ser el de Batman, y es el único. Los demás no se me hacen personajes tan memorables como los de Marvel. Entonces los de Marvel sí son más intrincados, sea la historia de cómics, sea en crossover, no sé, me da mucha esa sensación. Y como dice Omar, o sea, básicamente los de DC sí son como que personajes de serie, y los de Marvel son más de cómic, y si quieren hacer la película, pues hasta les queda bien. Como que en Marvel tienen más problemas existenciales que son fáciles de adaptar para cada personaje. Es que ese es a lo que iba. De hecho, Marvel tiene esa facilidad de que sus personajes son, te identificas más con ellos, con, por ejemplo, con Spider-Man, que es un adolescente y que tiene problemas para pagar la renta, para cuidar a su tía y todo este asunto, para tener relaciones interpersonales, ¿no? Es mucho más fácil adaptarte a Spider-Man que, por ejemplo, a Batman en este caso, ¿no? O a Kal-El. Pero la concepción de los héroes son totalmente distintos, ya que los héroes de DC, si te das cuenta, son queridos. Ellos son queridos. Batman, desde que nació, es querido. Superman siempre ha sido querido por todos, digamos, pues su círculo de habitantes y todo ese asunto, ¿no? Y por otro lado ve al universo Marvel. Los X-Men, ¿cuántas veces han salvado al universo? Y aún así la gente los desprecia, ¿no? A los Avengers también, pues luego no los quieren, luego sí. O sea, son asuntos totalmente distintos. Yo creo que esa es una gran variedad. Pero si no lo había notado, pues siempre pasa así, ¿no? Es a que... Spider-Man, a pesar de que salva a la ciudad de Nueva York cada semana, siempre Jonah Jameson le está diciendo que es una amenaza, que es un maleante, que está coludido con los enemigos, etc. Así son los héroes de Marvel, siempre rechazados. Yo creo que uno de los puntos que a lo mejor se explotó muchísimo en los cómics de Marvel Comics es de que Stan Lee y sus colaboradores siempre estuvieron tratando de explorar aquellos detalles que de pronto causaban como que cierto escozor en la sociedad americana, ¿no? Por ejemplo, los X-Men siempre fueron como que de pronto meter temas de racismo, temas de esos problemas de las minorías. De hecho, en los X-Men pues fueron donde aparecieron, yo creo que aparecieron, por ejemplo, los primeros superhéroes que eran homosexuales, y pues dices tú, ¡ah, caray! Pero espérate, pues son superhéroes que de pronto, pues sí, te hace notar, son mutantes y homosexuales, entonces imagínate, aumenta el problema, ¿no? También había personajes que expresaban claramente su religiosidad, por ejemplo, pues Kitty Pryde era judía y ella nunca se negaba de decir que era judía. Nightcrawler, que era un ferviente católico. Ben Grimm, que también era un judío pues muy clavado con lo suyo. Incluso Spider-Man tenía cierta religiosidad. Y pues digo, simplemente el caso de Spider-Man, no solamente de que tuviera sus problemas económicos, era un nerd antes de que se volviera un superhéroe, y esa facción pues también le da ese toque de inocencia que puede tener un nerd, de que de pronto dices, ok, tengo superpoderes, me abro el mundo, puedo hacer mucho dinero, pero ups, cometo un error y se muere mi tío, ¿no? Entonces lo que hace Marvel es darle a los personajes como que cierto sentido, cierta razón. Incluso el Capitán América, que podemos decir que debería ser el equivalente de Superman en Marvel, tiene sus propios problemas de identidad por el simple hecho de haber sido descongelado un montón de años después de la Segunda Guerra Mundial, y tener los pensamientos de alguien de los 40 en un mundo posmoderno, ¿no? Además de los problemas políticos que él tiene que enfrentar y de que le hacen dudar de su propio sentido patriótico. Y el Capitán América sí mata. Sí, el Capitán América no dudaría en matar al rival que se le ponga en contra de sus ideales, ¿no? Pero no le ganaría. No sé si recuerdan un evento que hubo, que hasta pegó en el Congreso, en el que Superman en las historietas ya se declaraba ciudadano del mundo y que incluso asistía a manifestaciones pacíficas. Sí, pero de todas maneras eso no arregló mucho a Superman. De hecho, el reboot de Nuevo 52 tampoco le favoreció tanto, el de que de pronto Superman dice, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar en el planeta porque es un día muy corporativo, ahora voy a ser un blogger, pues al cabo que no necesito comer. Pero no necesito ropa, no necesito nada. Pero pues de todas maneras dices, bueno, ¿qué sentido tiene que se vuelva un periodista independiente que de pronto tiene las noticias al alcance? Porque pues puede, ya no necesita ni siquiera de internet para andar haciendo una noticia él solito. Pero no deje de ser el buen Boy Scout que, por más que trataban de arreglarlo en el nuevo 52, sí, sigue siendo el mismo personaje bueno, sigue siendo el buen Boy Scout que de pronto pues sigue los valores que sus padres adoptivos le dieron en Kansas, y que pues el incluso que siempre hace lo correcto. Exactamente, y que hasta se ve obligado a tener una identidad secreta, ¿no? Porque sabe que pues no puede andar presumiendo a todo mundo que es Superman, ¿no? Es la parte aquí que trataron de manejar en la película, que ya al final tenía que tomar una decisión imposible. Por aquí está Kike, dice que le despertaron a la niña algunos cohetes de alguna iglesia cercana. Saludos al buen Kike, a la pequeña Meli, dice que ya se va a dormir. Descansa, y sí, al parecer Trapsan sí dijo bien el nombre, que es Hyrule Warriors. No te preocupes. No eran cohetes, pues ahí. Traigo. Así, saludos a la familia Kabuto, ¿no? Y a todos sus messengers que tengan ahí guardados. ¿Alguna opinión más antes de irnos, muchachos, al último corte musical para ya despedirnos? Es el momento. Cada quien escoja la película que vaya a creer que vaya a ser la mejor de Marvel. De esta temporada que viene. Híjole, pues que... A ver, yo le voy... Bueno, que comience Traps. Escoge una Traps de toda la de Marvel. ¿Qué crees que va a ser la mejor de las que vienen? ¿En el futuro? Ajá. Pues ahorita yo me inclino por Avengers 2, Age of Ultron, porque pues tenemos que ir a ver realmente... Pues hacia dónde va Marvel, ¿no? Sabemos que si esta película tiene el éxito que espera, tiene el éxito y tiene el guión que nosotros esperamos, obviamente yo creo que va a estar difícil que supera Guardianes de la Galaxia, que es por ahorita mi película favorita de todo Marvel. Sí. Yo pienso que si logra Avengers 2 tener la misma genialidad que fue la primera la película del 2012, yo entonces voy a seguir, pues ahora sí que siguiendo de cerca lo que pase con Marvel. No dudo que Avengers 2 sea el boom del verano el año que sigue y que va a romper récord de nuevo. Así que yo creo que Avengers 2 es la película a seguir, pero Vic, dinos tú, Ice, ¿qué película es la que crees que será la mejor? También coincido con la de Avengers 2. O sea, de las otras sí se me hacen que van a estar buenas, pero realmente elevas mucho la expectativa al juntar a todos los personajes en una sola película otra vez. Y luego, pues teniendo a un villano como Ultron, pues vamos a ver qué tal lo adaptan a lo que es el cine, porque pues todos sabemos que Ultron no es un personaje que sea altamente destructible. Así es, Choco. Yo me inclino más por cuando salga la de Deadpool, porque yo pienso que si la hacen con un buen guión y no les ponen limitantes, puede generar aquel toque humorístico que generó tal vez un poco Guardianes de la Galaxia, que pues, es una muy buena película en general, pero es rompe la seriedad que ha tenido todas las películas de Marvel, y eso lo hace única en su especie. Entonces por eso yo me inclinaría más por Deadpool. Tal vez no genere el impacto de Avengers, porque no es también, digamos, el superhéroe conocido, pero esa es la película que yo más espero, la de Deadpool. Pero parece que sí va a quedar Ryan Reynolds en el papel. No creo, Ryan Reynolds hizo Linterna Verde. Linterna Verde, pero, y además se murió. Pero Ryan Reynolds se había hecho a Deadpool en la de X-Men. Ajá, Se murió en la de Wolverine Origins. Pero es Deadpool. Bueno, de todas Deadpool maneras... Deadpool no muere. De todas maneras, de todos ya modos, no sé. Ya como hicieron los cambios en el universo de Fox de cinemático, ya posiblemente haya salvado... ¿Quién sabe qué acuerdo hayan llegado? Pero yo no creo que sea Ryan Reynolds el nuevo Deadpool. El no, Deadpool. Es probable que sea porque... Es que el anuncio. Porque ya aparte anunciaron reboot de Linterna Verde, lo cual significa que a Ryan Reynolds lo van a decir, pues tú ya no. Ya se fue a su casa a dormir. Con Nicolas Cage. A dormir con la guapísima Blake Lively, maldito. Sí. A ver, Marquito, tu película de Marvel, bueno, la cual te crees que sea la mejor. Me voy a ir un poquito más al futuro, más allá de Avengers 2. A lo que Avengers va a ser 8. Capitán América 3. Ándale. Capitán América 3, ya incluido Robert Downey Jr. en el elenco. Creo que ya va a ser lo que va a perfilarse para lo que sigue para Marvel. Y ya van a hacer no sabemos si vaya a ser ya el cierre o algo así. Ya todos los actores ya están pasados de año. No, yo no creo que sea el cierre. Y definitivamente creo que... Ajá. Sí se viene algo bueno ya después de Avengers 2, nada más que ya de esa cinta pues ya más o menos... Todos sabemos de qué se va a tratar porque ya han sacado bastante información. Suponemos de qué tratará. En base a lo que es la fase 2, que ya se arma ahí el rompecabezas, y también lo que ya podría ser para la tercera parte, ya se está manejando las gemas de cierto guante y cosas así. El guantelete de las gemas, el guantelete infinito. Así es. De ahí que lo use Thanos. Pero pues yo creo que todos tienen muy buenas opciones. Yo creo que Avengers 2 va a ser la que le vuele la cabeza a todos el verano que sigue. Va a romper récord de nuevo. Yo también iba a decir el Capitán América 3, porque la 2 es una grandiosa película de Marvel. Chris Evans está muy bien en su papel de Capitán América. Ahora sí se la creo. Ya no es el aburrido güey con un escudo en los Avengers que no podía contra un güey que traía una metralletita y piu, piu, y le disparaba y se escondía y ahí te disparo yo. Por fin ya se ve un poco más acción con respecto a él. Y yo creo que voy a decir Ant-Man, la película del Hombre Hormiga de Hank Pym, porque yo creo que va a ser una muy muy buena película, espero, por lo que he visto un poco del reparto. No le pierdo yo pues la fe a esta película. Que nos presenten al mejor científico del universo Marvel, ya que Iron Man pues, es el ingeniero y Reed Richards es como un explorador, pero pues yo creo que Ant-Man será mi opción. También no olvidemos X-Men Apocalypse, que ya también vienen por ahí. Y de aquí dice Goku, todavía recuerdo esas épocas que solo había Soul y Final Destination. Goku dice también, pues que sea Marvel o DC, veré lo que saque. Excelente, pues ahí están las opciones. Vámonos al último corte musical, que creo que ya estamos a nada de que se nos acabe el programa. Porfa, Crush, arráncate. Pero una vez que se acabe la serie mundial, yo me voy. Oye, le gole 9-2 a Hermosillo. Adiós. Adiós. ¿Ya nos podemos despedir, Crush? ¿Murió? ¿Sí nos están escuchando o no? Creo que no. Sí, ¿para qué nos despedimos? Ah, excelente. Bueno, pues al parecer al joven Crush se le cerró el Mixler. Deja de ver porno, deja de estar pero jugando Smash. Pero sí, sí se está escuchando, güey, en el... transmisión se está escuchando, güey. Oh. ¿Sí? No importa, de todos modos, el Crush está jugando ahí Smash y perdió sus labores de productor, así que le vamos a dar un castigo. Lo vamos a meter al calabozo esta semana, que no pueda jugar Smash ni Mario Kart. Yo creo que es el peor castigo que le podemos dar. Se va a despedir. Todos se van a despedir rapidísimo, porque ya es la hora, ya estamos a punto del programa. Así que, Trapsam, despídase. Bueno, pues pues muchísimas gracias por habernos escuchado como siempre, y pues les recuerdo que todos los martes tenemos Cinemás. Ayer platicamos también de eso, un poquito sobre Civil War y de un buen de películas, y pues les prometemos películas muy buenas la próxima semana ahí con Libro de la Vida y la Dictadura Perfecta. Ahí nos vemos. Ahí está el Libro de la Vida de Guillermo del Toro, y me despido a la gente del chat que se quedó hasta el final, que estuvo Goku, Mitlantecuhtli, Monkey03, gracias a la gente de Mixler. Ice, despídase. Pues nada, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, toda la gente que nos está escuchando recalentado, muchísimas gracias por descargarnos. Anuncios parroquiales, pues nada más, ya saben que tenemos podcast todos los días, variaditos, ya saben, muchachos, y pues ya, nada más, buenas noches. Choco, vas. Buenas noches a todos, qué bueno que nos escucharon, acuérdense de estar pendientes de todos los podcasts, y nos estamos viendo, adiós. Marco. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana en el Cine Más. Pasen buena noche y hasta la próxima en el Lanchecito. Excelente, pues esto fue el launch número 135. Mi nombre es Otro Nivel, también mejor conocido como Paco. Espero que lo hayan disfrutado. Descárguenlo, recomiéndenlo, visiten la página. Cuídense, tengan un bonito jueves y nos vemos dentro de 15 días. Bye. Bye. Bye. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.